dónde estás, con quién sales, con quién vas, ya me da igual. Si no quieres verme más, hazte un lado pero ya, no me dañes más. Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé. Solo en sueños te besé y en tus labios me quedé. En cambio tú apagas mi luz sin mirar atrás. Hoy yo lo que quiero es despertar y borrar todo lo que fui, pensando que serías para mí. Tanto asimilar que todo lo que vi es real, me tengo que alejar. Siento ganas de llorar, no lo puedo soportar. Me cuesta respirar. Tanto tiempo te esperé, tantas noches te soñé. Solo en sueños te besé y en tus labios me quedé. En cambio tú apagas mi luz sin mirar atrás. Hoy yo lo que quiero es despertar. Yeah.